flotar, flotar. Pendiente y más, distorsionando en cada espejo, donde reza sonreír feliz, ser feliz. Me miro y pienso que en la búsqueda a tesoro solo regresa. Siempre libre como soy.